Una noche como hoy fue la que estuve esperando hace tiempo más, baby. Va a cumplirte las fantasías, bebé. Y yo siento que estás ready. Cierra los ojos que te voy a sorprender. Tu perfume siempre es ready. Completita yo te voy a comer. En la cama llueve. Cuando te quemas todo se calienta. Sudo en la pared. Si tú quieres, tú me dices y te busco en el ser. Bien pegado.